pasó tan repentinamente. Se apoderó el orgullo de mí. Debí partir y me fue indiferente. Se me hizo fácil poder olvidarme de ti. Ahora llegó la hora de nuestras citas. No sé qué hacer, no sé ni a dónde ir. Me acostumbré a caminar contigo. Hoy supe cuánto te amo, pero ayer te perdí. Hoy como ayer estas horas quisiera verte, perderme entre tus besos y sentir tu embeleso. Hoy como ayer estas horas quiero encontrarme, prendido entre tus brazos y no dejarte ir. No sé qué hacer, no sé ni a dónde ir. Me acostumbré a caminar contigo. Hoy supe cuánto te amo, pero ayer te perdí. Hoy como ayer a estas horas quisiera verte, perderme entre tus besos y sentir tu embeleso. Hoy como ayer a estas horas quiero encontrarme, prendido entre tus brazos y no dejarte ir. Hoy como ayer a estas horas quisiera verte, perderme entre dejarte ir.